mañana al despertar. Siento tu amor al respirar. Jesús, mi vida te quiero dar. En cada paso, en cada lugar. Jesús, mi Salvador, mi Rey. De ti encuentro mi fe. Tu amor me llena, me hace fuerte. En ti confío mi gran suerte. Me guía con su fulgor. Jesús, en ti tengo mi amor. Eres mi refugio, mi protector. Jesús, mi Salvador, mi Rey. En ti encuentro mi fe. Tu amor me llena, me hace fuerte. En ti confío mi gran suerte. Cuando la noche cubre el sol, me guía con su fulgor. Jesús, en ti tengo mi amor. Eres mi refugio, mi protector. Jesús, mi Salvador, mi Rey. En ti encuentro mi fe. Tu amor me llena, me hace fuerte. En ti confío mi gran suerte. Eres mi roca, mi fortaleza. En ti encuentro mi firmeza. Jesús, mi todo, mi razón. Contigo siempre en adoración. Jesús, mi Salvador, mi Rey.